93.9 93.9 Vos te cuidas de ir al baño porque en Facebook va a salir que discutes con tus viejos y ahora que te quieres ir. Tienes crisis con la facu, tu novia te dejó. Vos que ya quieres vivir solo, no sabes ni cocinar, dejaste los boliches y ahora sueles ir a un bar. No te olvides que así somos tan igual. Somos de la generación que vio video match, que escucha reggaetón, que solo habla por chat, y la mano de Dios la vio en repetición. Somos de la generación que no sonríe más y usa emoticón. Y si saliste mal, no te preocupas más. Tienes la digital o el Photoshop. Somos. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer programa acá en Radio Palermo. Para todos los oyentes de esta radio, les comentamos que Así Somos existe hace varios meses, en mayo empezó el programa. Y bueno, con el esfuerzo de todos podemos hoy estar acá en esta radio, en este FM 93.9. Y bueno, la verdad que muy contentos y nada, esperamos que en un tiempo la radio también esté contenta de tenernos acá como programa.